circunstancia en la vida las cosas adquieren color de hormiga. Mucha gente se echa a morir, yo prefiero siento sonreír. Como el aire conversa con mi vida, las sombras agonizan, tu brillo me reanima. Yo soy el favorito en volver a la vida. No existe herejía en asegurar que espere mi retorno. No se necesita que pare el corazón para morir. Mucha gente que está muerta en el día de vivir. Tenemos una opción distinta, quedará plasmada en esta cinta. Muerto, me alejo de las sombras, percibo el calor. No hay nada que frene mi destino, se abre otro camino. La muerte no me asombra, se acaba mi dolor. ¿De dónde vienen los platos voladores? ¿De dónde viene el fenómeno ovni?